diferente a lo que viven en general, ¿no? Toda la ciudad, pero en el caso de plena pandemia que estamos viviendo, se torna todavía aún más dramática. Y en la Villa 2124, vecinos y vecinas están denunciando que no tienen servicios públicos. Esto quiere decir, en general, en este momento están con ausencia de luz y de agua. Denuncian que tienen cortes intermitentes en distintos sectores del barrio, que también hay que recordar es uno de los barrios más grandes, mejor dicho, el más grande de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a población y extensión, la Villa 2124, muy cerquita de aquí de la radio, del área de Barracas, y que hace varios días vecinos y vecinas vienen denunciando, así como lo hizo, por ejemplo, hace unos meses ya, la Villa 31 y 31 bis de Retiro, que también tenía la misma situación y que vivió un aumento de casos en ese contexto dramático, increíble, de muchísimos vecinos y vecinas de ese barrio infectados con COVID-19. Hay que decirlo, lo dicen los expertos todo el tiempo, una de las maneras de prevención más importantes tiene que ver con la higiene de distintos espacios que son públicos y higiene personal, por supuesto, para poder evitar los contagios masivos de este virus. Cosa que no está pudiendo suceder en la Villa 2124 porque denuncian que están teniendo problemas con el suministro de agua y de electricidad. En muchos casos la electricidad es algo, y el agua también hay que decirlo, en los barrios vulnerables de la ciudad y de todo el país estos servicios públicos nunca son garantizados. En este contexto de pandemia la situación es sumamente dramática y hace que ponga en riesgo la vida de todos los vecinos y vecinas. Pero en general, hay que decirlo, esto sucede en cualquier momento del año y de hecho hay manifestaciones en distintos momentos del año, solo que no necesariamente son de interés para los medios de comunicación, pero pasa todo el tiempo. Y de hecho la única herramienta que tienen los vecinos y vecinas en muchos casos es, bueno, organizarse, generar mesas de trabajo dentro de las organizaciones y de las asociaciones vecinales, pero además también cortar alguna calle, que es la única manera que tienen de mostrar o mostrarle al mundo que tienen este tipo de problemas, porque nunca están en el eje los problemas de los villeros y villeras de la ciudad. Bueno, esta no es la excepción realmente y la situación es dramática porque sabemos que es el barrio que más habitantes tiene. Entonces el gobierno de la ciudad tiene que poner eje y foco en estos espacios porque si no va a seguir sucediendo o va a pasar lo que sucedió en la Villa de Retiro, en la Villa 31, en la que la cantidad de contagios ascendió de manera estrepitosa y tuvieron que hacer protocolos especiales para ese tipo de barrios porque, bueno, necesitaban controlar la cantidad de contagios, ¿verdad? Como decimos, la situación es muy compleja y más allá de que pueda ser de interés político o no resolver los problemas de los vecinos de la Villa 2124, lo importante es hacer foco en los posibles contagios que pueden suceder en esos lugares. Así que así está la cosa en la ciudad, en los barrios populares, muy, muy complejo todo. Vamos a hablar no solo de eso, por supuesto, un programa con un poco más de información. También tenemos que saludar, que no lo hemos hecho muy mal, mala mía, ya después de tantos años. Me pasan estas cosas, soy muy colgada, ya me conocen. Tengo que saludar a Julián Pelliza, el operador técnico, quien se hace cargo de permitir que este programita salga al aire. Juli Pelliza, que ya hace mucho tiempo no nos encontramos presencialmente, podríamos decir, ¿no? Siempre ahí desde la virtualidad, pero que es quien nos hace el aguante y nos permite salir. Ya, desde luego, muchas gracias a todo el equipo técnico de Radiográfica, que está haciendo un gran esfuerzo para mantener las programaciones habituales, la programación habitual de la radio, todos los días acompañándote, informándote, entreteniéndote desde esta manera, desde esta perspectiva, desde contarte las cosas que por ahí no todos te cuentan. en haciendo foco en los que más necesitan la atención o las cámaras o las voces y que necesitan un espacio, ¿no? Así que gracias a todo el equipo de Radiográfica y a Juli Pelliza. Tampoco saludé a Camila Medrano y Ovidio Bossi, compañeros de este programa, integrantes de este equipo. Camila en la producción y coordinación de aire, si es que existe la coordinación de aire en estos momentos, y Ovidio Bossi en la conducción de este programa, que también se encuentran haciendo la cuarentena como todos y que en este momento están en sus casas y volverán la semana que viene a hacer el programa con nosotros. Así terminamos con los saludos. Otro de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy, también importantísimo, tiene que ver con los docentes agremiados en ADEMIS, que en este caso, si bien habíamos hablado de ellos hace días atrás, ellos habían tenido un conflicto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en específico por un aumento que tenían decretado, programado, incluso anunciado por parte de Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación desde marzo, y se tenía que dar el mes pasado. Y no se dio, no sucedió, ha sido cancelado, si es que se puede hacer eso. El gobierno de la ciudad decidió echarse atrás frente a sus declaraciones de hace meses y no solo echarse atrás frente a sus declaraciones, sino finalmente violar un derecho que tiene que ver con los aumentos de sueldo de los docentes que no sucedieron. Y bueno, ADEMIS está, por supuesto, en estado de alerta y denuncia, tratando de resolver la situación. Pero ahora cambian un poco las cosas, porque otra de las novedades del gobierno de la ciudad tiene que ver con su intento de regresar a clases presenciales. Esto a partir del mes que viene, pero bueno, es una de las cosas que es más delicada para todos y para todas, porque se trata de la salud de los niños, niñas y adolescentes. Y por parte de ADEMIS, la situación o la medida o la posibilidad de estas clases presenciales no fue bien recibida, naturalmente, porque reclaman que si hubiesen las condiciones necesarias para volver, lo podrían hacer sin ningún problema, pero dada la situación edilicia que presentaban ya desde hace muchísimos años los edificios y las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, la situación se convierte en un tanto más compleja. Vamos a hablar en un ratito nomás de ese tema. Y otra de las cuestiones importantes que vamos a discutir en el día de hoy tiene que ver con cuál es la situación de los espacios culturales en la ciudad, porque sabemos que han salido algunos subsidios, algunas líneas de financiamiento, pero que en muchos de los casos no se han podido acreditar en las cuentas de estos espacios, que peligran, así como muchos otros espacios culturales que no necesariamente son independientes, son más bien comerciales, están flaqueando de distintos teatros en la Ciudad de Buenos Aires. Imagínense cómo puede ser la situación para espacios autogestivos, independientes y más bien más independientes, más al margen de todo este círculo comercial. La situación es mucho más crítica y reclaman políticas especiales para este tipo de espacios, que están pudiendo resolver las cosas de manera más en solitario, sin ningún tipo de acompañamiento del Estado, y eso es una de las situaciones más complejas, y es por lo que se está reclamando, y es por eso que el Movimiento de Espacios Culturales y Autogestivos ha también generado espacios de discusión para poder abrir un poco el juego y tratar que se revierta un poco la situación y poder tener el apoyo y el acompañamiento que ellos consideran necesario para continuar con la tarea de estos espacios que democratizan la cultura para distintos estratos de nuestra ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a hablar de eso también en minutos no más. Así que bueno, saben, es un programa muy cargado el día de hoy. Vamos a tener alguna declaración de algún entrevistado que nos puede brindar una perspectiva más allá de lo que nosotros hemos investigado. Así que te pedimos que te quedes te pedimos que te quedes en el aire del 89.3, siempre igual, ¿no? Siempre dejando la radio de fondo, que es lo mejor que podés hacer. Y así podés estar acompañados por nosotros. Nos podés encontrar y nos podés escribir y nos podés hablar o mandar audios o memes o lo que quieras en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Facebook como Fabricando Alternativas, en Instagram también como Fabricando Alternativas y en Twitter como arroba Fabricando Radio. Ahí vas a poder encontrar info de programas anteriores y, por supuesto, comentarnos de programas o de temas que quieras tocar, que quieras que toquemos en programas futuros. Y bueno, si tenés alguna duda de lo que se discutió en el día de hoy o en las emisiones pasadas. Yo creo que después de tanta cháchara y charla, estamos en condiciones de escuchar algo de música, siempre musicalizado este programa por el gran Julián Pelliza, que se encarga de ponernos la musiquita que hace que nuestro programa y nuestro segmento sea mucho más ameno. Así que le damos paso a la música en el programa de hoy y enseguida vamos a seguir fabricando.